me senté a tu lado. Como tantas otras veces, te cogí de la mano, la apreté muy fuerte y le eché valor, y le eché valor. Pregúntame lo que quieras, no tengo nada que decir, ni tengo las respuestas que tú esperas oír. Y pensé para mis adentros, y pensé para mis adentros, que podría enamorarme una y mil veces de ti, que podría enamorarme una y mil veces de ti.